Una característica de Dios en la Biblia es la puntualidad. Dios es un ser puntual y los eventos cruciales y el cumplimiento de los periodos proféticos siempre fueron realizados en el tiempo cierto, en el tiempo oportuno. Por eso el propósito de la lección de esta semana es poder mostrarnos la puntualidad de Dios, especialmente en la profecía y su llamado también para poder anunciar y cumplir sus propósitos. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 3 y estamos estudiando acerca de Nehemías y Esdras. Y el título de esta tercera lección es El llamado de Dios. Vamos a concentrarnos en dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el tiempo profético y en segundo lugar, sobre el llamado de Dios. ¿Todo bien? Vamos entonces rápidamente al primer asunto, tiempo profético. Una de las más largas profecías de la Biblia está descrita en el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27. Y ahí esta profecía comparte el mismo comienzo de la profecía de las 70 semanas. Y entonces la Biblia comienza diciendo así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces el versículo 25 continúa diciendo: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y el versículo 27 termina diciendo: Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. En otras palabras, la profecía de las 70 semanas está subdividida en 3 secciones. En primer lugar, había 7 semanas, 62 semanas y una semana. En total, 70 semanas. Ahora, aplicando el principio día por año en profecía, sería cada día equivaldría a un año, según Ezequiel 4. Y el punto de partida para las 70 semanas es la salida de la orden de restaurar y construir Jerusalén, que está en el versículo 25. Esto ocurrió en el séptimo año del rey Artajerjes I, según Esdras 7, 7 y 8. Y cuando él emitió su primer decreto, entonces este decreto es asumido como aquella orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y esto ocurrió en el año 457 antes de Cristo. Entonces, tenemos 3 periodos dentro de las 70 semanas. Vamos a explicar un poco más esto. Las primeras 7 semanas equivalen a 49 años y comienza en el año 457 antes de Cristo y termina en el año 408 antes de Cristo con la restauración de Jerusalén. Ahí está. El segundo periodo, el periodo de 62 semanas, que equivale a 434 años, según Daniel 9:25, comienza en el año 408 antes de Cristo y termina en el año 27 después de Cristo, o con el bautismo de Jesús. Ahora, el tercer periodo y el último de las 70 semanas es de una semana, que equivale a 7 años, y comienza en el año 27 después de Cristo y termina en el año 34 después de Cristo con tal vez la famosa apedreamiento de Esteban, y este asunto estableció el límite para el pueblo de Dios. Entonces, aquel día llegó el fin del llamado al pueblo de aquel tiempo. Y a mediados de la semana, dice la Biblia, Jesús sería crucificado, y esto sucedió en el año 31 después de Cristo. Esta profecía identifica claramente los periodos proféticos de la historia, y de hecho su cumplimiento nos brinda la seguridad de un Dios que no falla en todas las profecías, promesas y propósitos. El segundo asunto de la lección esta semana es el llamado de Dios, el llamado que Dios hace a ciertos hombres. Durante la crisis severa, Dios llama a hombres como Moisés, Jeremías, Noé, y muchos de ellos responden positivamente al llamado de Dios. Y a menudo se ha demostrado que cuanto más profunda es la crisis, mayor es el profeta. Es interesante notar que Esdras y Nehemías reconocieron claramente el llamado que Dios les estaba haciendo. Por eso me gusta esa declaración de Elena de White que dice que la vida de las personas se mide por la fidelidad en el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora, en el caso de Esdras, la virtud más importante frente al llamado que Dios le hizo fue su corazón dispuesto. Él tenía un corazón que estaba disponible para Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y en el caso de Nehemías, la virtud que lo calificó para este llamado, sin duda que fue la actitud de agradar y temer a Dios. Y por eso que Nehemías 1, el capítulo 1 y el versículo 11, dice que esté ahora, dice, atento tu oído a la oración de tu siervo, quien desea reverenciar tu nombre, desea agradar a Dios, quiere respetar y temer a Dios. Nehemías tenía el deseo de honrar a Dios. Ahora, nuestro llamado, queridos amigos, tiene dos significados. En primer lugar, somos llamados para tener vida eterna, según Romanos 8:29, y no podemos despreciar este lindo llamado. Y en segundo lugar, somos llamados para una tarea específica, que es proclamar el Evangelio eterno al mundo, a todo el mundo, según Isaías 49 y varios pasajes de Apocalipsis. Dios quiere su casa llena y el propósito del llamado no es salvar a algunos, es salvar a muchos, porque Él ama a todos. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Hay tres maravillosas promesas en la palabra de Dios que yo quería que ustedes guarden en el corazón al final de este bosquejo. En primer lugar, Salmo 32, 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. ¿Qué te parece este texto? Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él quiere guiarnos. Él nos hace un llamado siempre para el mejor camino. Y en tercer lugar, Isaías 41, 13. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que esta sea nuestra oración. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a aquellos que deciden cada día por ti y que son elegidos para esta misión tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.